11 de la mañana, 41 minutos. Y aquí en La Mar en Coche celebramos las apuestas radiofónicas, celebramos los formatos que buscan a través del lenguaje sonoro una manera de comunicar distinta en este tiempo de la hiperimagen y de las millones de ventanas y pantallas. Por eso queremos darle difusión al arranque de Histriónicos, un podcast sobre actuación, formato radiofónico de conversaciones que tienen como protagonista la actriz Malena Solda en conversación con amigos y colegas del mundo del cine, el teatro y la televisión, donde la actuación es una excusa y un punto de partida para poder hablar de temas que pueden importar a muchísima gente, como la vocación, la pasión por un oficio, las decisiones difíciles, los errores, las relaciones entre las personas. De Histriónicos hablamos, de este podcast que muy pronto se podrá escuchar en el sitio web, donde ya les vamos a contar que va a estar todo el material, y ya estamos en comunicación con Malena Solda. Malena, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola Diego, buen día. Malena, contanos tu vínculo en principio con la radio para coparte ante una propuesta así. Bueno, soy oyente de la radio habitualmente, pero específicamente empecé a escuchar podcast hace ya como 10 años. Es similar pero diferente, digamos, ¿no? El formato del podcast. Mucha gente en Argentina todavía no lo conoce bien. Pero digamos que es más directo. Cuando uno quiere escuchar algo, va específicamente a eso, a un contenido en particular, y no a poner la radio de fondo. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, cuando quiero escuchar algo específicamente en un podcast, que digamos que, para entenderlo rápidamente, es como el Netflix de la radio, donde hay un montón de contenido gratis que uno puede escuchar donde quiere, cuando quiere, y repetir incluso. Esa es la ventaja también, que no es que pasó el momento y te lo perdiste. Está ahí, y vos podés ir y consultar. Como oyente de podcast, me gusta investigar un tema, y investigo a lo mejor en Google y también en ese formato en particular. Se nos ocurrió a Florencia Flores y a Analia y a Lavín y a mí armar uno propio. Y tiene la gran ventaja de que, como es un contenido que va por internet, no necesitamos terceros, digamos. No hay una radio en particular o un canal de televisión, por ejemplo, que te diga cómo lo tenés que hacer, sino que cada uno lo arma como quiere, y eso da mucha libertad. Para nosotros fue un punto de partida interesantísimo y una oportunidad de hacer cosas muy creativas. En tu caso como actriz, ¿qué significó trabajar únicamente con la voz y no con el cuerpo, no tanto con la imagen, más allá de que están en juego, pero no a la vista del público? Es un aprendizaje para mí, porque no estoy acostumbrada a trabajar con micrófonos, digamos, tan sensibles. Estoy acostumbrada al micrófono en cine o en televisión, pero el operador de audio lo puede ir manejando y en un ensayo ve qué volumen usás y entonces lo va equilibrando. Acá, a veces, por ejemplo, me río muy fuerte y satura, o me corro del micrófono y queda fuera de plano. Cuestiones técnicas de las que no estoy acostumbrada, pero que estoy aprendiendo, digamos. A medida que lo hacemos, vamos aprendiendo también. ¿Y en el rol de entrevistadora, conversadora con amigos y amigas? Y el desafío más grande es escuchar. Si uno sabe escuchar, puede preguntar, digamos. Y eso como actor lo tenemos muy entrenado, porque es básicamente la clave de nuestro oficio, saber escuchar y responder a lo que te están diciendo, estar atento. A mí me parecía interesante también la posibilidad de que sea un formato en que nadie te corre. Entonces, si aparece un silencio que a veces, o en general, está cargado de mucho significado, también dejarlo, transitarlo, dejar que transcurra eso, ¿no? Donde aparecen pensamientos, digamos. Y también es una posibilidad para mí de reflexionar sobre aspectos de la profesión, que depende con quién estoy hablando, me surgen preguntas, ideas, en fin, es una oportunidad de reflexionar sobre la profesión. La temporada 1 viene cargadita, arranca con Joaquín Furriel, con el actor Joaquín Furriel, luego hay entrevistas con Soledad Villamil, Rodrigo de la Serna, Roberto Carnaghi, Inés Esteves. Ya está ahí. Confirmados tenemos a Roberto Carnaghi, a Joaquín Furriel y a Soledad Villamil. Con esos tres ya grabamos. Ahí arranca la temporada, digamos. Sí. El resto, el deseo de que estén. Sí. Bien, ¿cómo imaginas el futuro de esto? ¿Imaginas varias temporadas produciendo, abriendo el juego también por fuera de lo que es específicamente el arte, la actuación, el cine? A ver, buena pregunta. Me imagino que vamos a hacer una segunda temporada. Nos gusta mucho hacerlo y aunque las tres tenemos nuestros otros trabajos y eso lo hacemos, le robamos horas al tiempo, digamos, nos da mucha satisfacción. Así que me imagino una segunda temporada y a lo mejor más adelante sí animándome a hablar sobre otros temas que no son específicamente la actuación, pero que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, que nos afectan, digamos, que uno como actor muchas veces investiga porque tiene que hacer un personaje que, no sé, que le pasa X cosa y entonces profundizar sobre otros aspectos de la vida que no es la tuya, que no es la propia, pero que podés hacer empatía con eso. Uh-huh. Creo que la empatía que uno tiene como actor y que entrenó de ponerse en el lugar del otro, de tratar de entender qué es lo que le pasa sin juzgar, sirve a la hora de hacer una entrevista. Malena, ¿cuándo se va a poder escuchar este primer episodio que es la conversación con Joaquín Furriel? El primer episodio sale al aire el 4 de noviembre, o sea, este viernes. Bien, perfecto. Y lo pueden escuchar si entran a nuestra página, que es histriónicos.com, o si nos buscan en iTunes y se suscriben desde la aplicación podcast de algunos teléfonos o desde cualquier otra aplicación que puedas escuchar podcast, que puede ser Audioboom, Stitcher, SoundCloud. Desde todos esos formatos nos pueden escuchar. Bueno, ojalá que esta iniciativa además aliente un poco la producción nacional de podcast, que está bien bueno, algo que muchas radios venimos experimentando y que también sentimos que en los consumos, usos y costumbres no ha terminado de ingresar masivamente. Quizás este tipo de propuestas ayuden a reimpulsar el podcast como formato, ¿no? Sí, sí, creo que en ese sentido Luciano Banchero con Posta FM está ayudando mucho a que el podcast se sea más conocido. Y bueno, sí, ojalá que ayude, porque hay muchas formas de hacerlo y está buenísimo, la verdad. Gracias, Malena, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Malena Solda, actriz que está lanzando Histriónicos, un podcast sobre actuación, junto a Florencia Flores y Analía Lavín, compañeras que vienen desarrollando mucha experiencia en radio y cosas muy interesantes. Así que interesante poder ver cómo el podcast se instala tal vez en nuestros usos y costumbres. Histriónicos.com, allí van a encontrar todos los capítulos. Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Histriónicos, un podcast donde converso con amigos y colegas sobre actuación.